Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Wild is the Wind es una canción compuesta en 1958 para la banda sonora de una película que se llamaba Igual y que fue dirigida por George Cukor. Esta canción fue grabada inicialmente por Johnny Mathis, que era un cantante de época, de moda, y consiguió que el tema fuera uno de los que estuvo nominado a los Oscars de aquel año. Una década más tarde, Nina Simone, y a ella es a quien vamos a escuchar hoy, tomó aquella canción que tenía apenas 2 minutos y medio y la convierte en una canción de 7 minutos en la que su voz y el sonido del piano se confunden en largas frases de una profundidad extrema. Acá se puede escuchar con claridad la gran pianista que era Nina Simone y acá hay una interpretación de una intensidad que podríamos casi que asimilar a la de Jacques Brel cantando No me quite paz. Acá el viento es una metáfora de la desesperación ante la pérdida de la persona que se ama. Bésame, con tu beso mi vida comienza. Eres primavera para mí, lo eres todo para mí. No sabes que eres la vida misma, como la hoja que se aferra al árbol. Oh querida, aférrate a mí, porque somos como criaturas del viento y el viento es salvaje. El viento es salvaje, el viento es salvaje, el viento es salvaje, el viento es salvaje. Nina Simone, desde una grabación de 1966, haciendo posiblemente la mejor versión de esto que se llama Wild is the Wind. Don't you know you're lying? itself. Like a leaf clings to a tree, to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and diferentes. La reconstrucción del cabaret de la cantante Patachou en Montmartre, la escena en la que Brassens debutó triunfalmente, por cierto, el 24 de enero de 1952, es solo uno de los muchos homenajes y recuerdos que el cantautor francés está recibiendo en su país con motivo de una doble efeméride, el centenario de su nacimiento en Sète el pasado 22 de octubre y los 40 años de su defunción en Saint-Gilles-de-Fesc, en las afueras de Montpellier. Tenía ya 30 años cuando subió a ese escenario y buena parte del repertorio que lo haría célebre. Pero nadie lo distinguía hasta esa noche de invierno en que la cantante, actriz y patrona del cabaret, vio en él que nadie había visto. Dos décadas más tarde, en televisión, Brassens lo reconoció. Sin ella, yo no estaría esta noche aquí. Poeta rebelde, singular, anticonformista, indecente, los adjetivos no faltan para definir al cantautor francés Georges Brassens, que con sus melodías de apariencia simple y sus textos políticamente incorrectos, conquistó a muchas generaciones en Francia y en el mundo. 100 años en la vida de un poeta tan particular nos lo devuelven más vivo que nunca. La maduración cultural y sociológica de estos últimos 40 años ha transformado la mala reputación de Georges Brassens en patrimonio del orgullo francés. Sirva como ejemplo la extravagancia según la cual un tribunal parisino exigiera al rapero Joe Star retractarse de su versión indecorosa de Le Goril. Se le negó comercializarla ni interpretarla en público porque se trataba de un plagio con pretensiones de parodia. Tiene gracia. La misma canción que maltrató Joe Star había sido prohibida en Francia durante 3 años. Los motivos. Georges Brassens comparaba al hombre contemporáneo, masculino y singular, con los monos y narraba la historia de un juez violado ferozmente por un gorila. Ahora, en cambio, el poeta, intérprete, alquimista es un ejemplo de buena hierba. Miles de calles, plazas y colegios llevan su nombre. Incluso los niños aprenden en la escuela Le Petit Chavel para iniciarse en la biografía de un trovador iconoclasta que nació hace 100 años y que murió hace 40 y que nadie ha querido ni conseguido destronar. Lo escucharemos desde este disco que recopila sus canciones más emblemáticas y fue publicado en 1956, Je me suis fait toute petite, la canción homónima, Je me suis fait toute petite, o sea, me hice muy pequeño. Y en una parte de la letra dice: todos los sonámbulos, todos los magos me tienen sin malicia, que en sus brazos extendidos sufriría mi última tortura. Hay algunos peores, hay algunos mejores, pero en general, que nos ahorcamos aquí, que nos ahorcamos en otro lado, si tenemos que colgarnos. Escuchemos. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Mundos diferentes.